Buen día a todos. Mi nombre es Roger Torres. Soy operario de la fábrica RA Inter Trading, una fábrica de confección de ropa deportiva que está ubicada en Villa Lugano, Capital Federal. También soy delegado del SOIBA, que es el sector que representa a los costureros, el sindicato obrero de la industria del vestido y afines. Bueno, quería contarles que a principios de año, junto con los compañeros operarios de la fábrica, llevamos a cabo un reclamo a la empresa por un aumento de salario, ya que a principios de año estábamos cobrando la hora a 200 pesos, con lo cual el básico nos iba aproximadamente un poco más de 35 mil pesos, lo que era realmente demasiado poco. Y los compañeros dijeron que, bueno, en asambleas nos reunimos y dijeron, bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que pedir un aumento y era necesario un aumento. Y bueno, a raíz de ese pedido comenzaron a generarse, no sé, cada vez más fuertes, hacerse más fuerte el reclamo. Primero se comenzó con un pedido con una junta de firmas, luego se pasó a hacer una baja en la producción ante la negativa de la empresa. Y por último, bueno, se decidió comenzar con hacer una serie de paros que empezaron con 1 hora, 3 horas, hasta que se terminó un día. Bueno, la respuesta de la empresa ante el primer paro fue que nos ofreció un bono por única vez, pero este bono fue rechazado por los compañeros y porque ellos querían que sea una suma fija al básico, que realmente no significa un aumento. Entonces siguieron con las medidas. Y cuando llegamos al último paro, que fue de un día, lo que la empresa decidió fue comenzar primero con suspensiones. Suspendió a toda la comisión directiva que habíamos logrado conformar y también a compañeros al azar para intentar disimular que las suspensiones eran una persecución sindical encubierta. Suspendió a 33 compañeros. Bueno, un pequeño detalle que olvidé mencionar, que la fábrica es una de las, tengo entendido que la más grande de rubro textil en Capital Federal y me parece que también en la provincia de Buenos Aires. La fábrica tiene aproximadamente 900 operarios, de los cuales 700 pertenecen al sector de confección de ropa. Bueno, teniendo ese dato, los compañeros que fueron suspendidos fueron 33 de 700. Y bueno, tengo que decir también que las huelgas, todas las medidas generales fueron acatadas por el 100% de los compañeros. Y bueno, después de que se suspendió a toda la comisión y varios compañeros, después de una semana la empresa comenzó con despidos. Despidos justamente de las personas de la comisión que eran los más activos en cuanto al reclamo y alentar a los compañeros a reclamar. Terminando al final despidiendo a dos delegados, que serían el compañero Raúl Gaguillo Choque, que es otro delegado compañero mío, y a mí también, que bueno, también soy delegado y fui despedido, con los argumentos bastante parecidos, que eran mentiras todos, que cada uno de nosotros habíamos incurrido en faltas de respeto y maltrato al personal de recursos humanos de la empresa, cosa que realmente nunca ocurrió y no. Los despidos fueron justificados con mentiras. Bueno, después de eso, obviamente nos presentamos ante la justicia, aconsejados por nuestros abogados, para presentar un pedido de juicio de desincorporación, para comenzar un juicio de desincorporación. Y también después de presentar eso, el abogado lo que hizo fue presentar un pedido de cautelares, porque justamente a partir de nuestro despido, lo que se hacía era era dejar a los compañeros de la fábrica sin delegados y sin miembros de la comisión, o sea, prácticamente sin indefensos, sindicalmente, digamos, completamente desprotegidos. Así que en base a esto, el abogado presentó las cautelares de todos los compañeros. Los despedidos fuimos 5 de la comisión y un compañero que no pertenecía a la comisión, pero también era un compañero que general se quemaba bastante y no se quedaba callado ante nada, no había ningún abuso. Bueno, ese compañero lamentablemente se fue, decidió hacerse un lado y bueno, está haciendo un juicio, pero por indemnización. En cambio, los otros cinco estábamos haciendo juicio para la incorporación. Bueno, gracias al accionar del abogado, al accionar muy eficiente del abogado, que también tiene un par de compañeros abogados que es de que se movieron de manera muy eficiente. La verdad que no puedo más que sacarme el sombrero ante el accionar de los abogados. Se lograron las cautelares en cuatro de los cinco casos. Bueno, con las cautelares en mano nos presentamos en la fábrica y la empresa no decidió no aceptar acatar las cautelares en la primera oportunidad en que nos presentamos, diciendo primero que no estaban notificados, luego después que no había nada firme, o sea que directamente negando todo, no nos permitieron ingreso. El abogado volvió a insistir con el juez y bueno, salió una segunda orden de que tenía que cumplirse, así que volvimos a presentarnos. Y por segunda vez la empresa también diciendo que esta vez que no, que era algo que no estaba firme, que todavía estaba, que tenía que discutirse, que no era nada, no era nada firme. Bueno, también decidió negarnos nuevamente la entrada. Y el abogado nuevamente moviéndose logró que pidió que nos acompañe un oficial judicial. Y el juez le concedió también esto, porque evidentemente el juez, ante las pruebas que le presentamos, vio que estos despidos eran justamente a causa de una persecución sindical. Así que bueno, se fijó una fecha y junto con el juez, con el oficial judicial, nos presentamos tres de los cuatro compañeros que teníamos cautelares. Y bueno, el oficial judicial se presentó ante la empresa y al principio no, la empresa intentó resistirse, pero viendo que la seriedad del oficial, porque el oficial dijo: tengo orden de allanamiento, así que bueno, llamó un patrullero y todo, y bueno, entonces la empresa comenzó a moverse. Después de demorar un buen rato en la puerta y tenerlo el oficial en la puerta, bueno, nos permitieron el ingreso y nos permitieron volver. Se ve que muy a regañadientes porque no se les veía nada contentos, se les veía bastante molestos con con la medida y con tener que acatar nuestra reincorporación. Pero bueno, afortunadamente se logró la incorporación de tres compañeros. Y esa fue la buena noticia de este último tiempo. Nos incorporamos la semana pasada, el día lunes, a la empresa y desde entonces estamos de vuelta dentro de la fábrica. Aunque bueno, tuvimos que hacer una concesión porque la empresa no quiso reinstalarse en nuestro correspondiente puesto de trabajo, que es lo que había ordenado el juez. Que sería cada un sector al que pertenecía antes de ser despedido y en los cargos que teníamos, por ejemplo, como delegados. Entonces, bueno, nosotros decidimos aceptar esto en primer lugar porque decidimos que lo más importante era estar de vuelta dentro de la fábrica y desde adentro comenzar a pelear bueno, que se nos devuelvan nuestros lugares de trabajo del que fuimos despedidos y que también se reconozca nuestra posición de delegados y todo esto. Y eso está, bueno, ya se mandó un par de telegramas pidiendo esto y bueno, ya comenzamos de vuelta a luchar y a pelear por porque se respete nuestros puestos de trabajo y nuestra posición como delegados. Pero bueno, ya estamos peleando desde adentro, así que eso sería la buena noticia de nuestra incorporación. Gracias por preguntarnos, por informar, por interesarse por nuestra incorporación. Un saludo.